falsos líderes han cerrado las puertas al amor de mi padre. Han capitalizado las guerras, comunizado el hambre, han puesto fronteras en los ojos, en los corazones, en toda la tierra. estuvo.